discurso que él dio hace unos cuantos años en la Universidad de Stanford. Lo tengo en la página, pero en video directamente, si alguien quiere escucharlo. Está en la página hace muchos años que yo lo subí a la página. Desde que la página es página, que él da un discurso a los adolescentes, a los jóvenes que se estaban recibiendo en la Universidad de Stanford, que fue tan vívido y tan claro y tanta manifestación de lo que el ser humano hace con su propia libertad, su elección de vida. Y vos me podés decir, sí, pero se murió joven de un cáncer de páncreas. Sí, pero a veces las personas cuando son chicas y cuando pasan por cosas tan duras como el abandono de los padres, como las situaciones complicadas que se pasan en la vida, no tenemos los recursos y las herramientas, pero sí los tenemos después, cuando somos grandes, para ir modificando nuestra vida. Él ha hecho de su vida, alguien dijo, escuché en uno de los programas de televisión que había ayer sobre él, que fue el Da Vinci del siglo XX, ¿no? Y realmente fue un creador, pero el tipo hoy se lo recuerda por lo maravilloso que era intelectualmente, pero como era como persona. Y esto es un todo en la vida. Entonces hoy le mando el ángel, le hice una oración por él ayer y creo que todos, el que se entere que ha fallecido también, pero creo que él tuvo una vida que la vivió hasta el último minuto como la quiso vivir. Fue una buena persona. Y esto es lo que más se va a recordar en el transcurso de los años, porque vieron que hay gente que es genio, que es hacedor de muchas cosas y rompe el puente por donde pasa. Este hombre construyó puentes entre las personas, entre sus amistades, perdonó a quienes lo habían traicionado en su momento. Así que es importante recordar que se es buena gente y eso es lo que trasciende a lo largo de la vida. Hoy en este programa sale el ángel de la libertad. Cuando vos sos libre de sentimientos, cuando vos sos libre de pensamientos, cuando sos libre en tus actitudes, cuando seguís tus propios sentimientos y emociones, vas a tener y sos una buena persona, vas a tener una vida mejor de lo que es una vida resentida, enojada, atada a preconceptos, atados a la energía negativa del otro o de la de uno mismo. Vivir atados al no puedo, al no sé, a mí me pasa todo lo malo. Que mucha gente lo dice, y lo dice con cierta razón, ¿verdad? Te cuenta, te analiza fríamente lo que le ha pasado en su vida y sí, le pasó todo lo malo. Pero ¿no hay un componente personal para que te pase todo lo malo? ¿No será que vos de eso tendrías que haber aprendido y no estás aprendiendo nada y te quedaste acostado y resentido sobre tu propio excremento? Hay que cambiar de actitud, hay que liberarse del pasado perdonando, soltando, recibiendo los milagros día a día, los nuevos, esto que te está pasando aquí ahora, el poder de decidir en tu vida que estás teniendo. Por eso el ángel de la libertad nos quiere liberar de preconceptos. Hay mucha gente que da todo por perdido en todos los ámbitos, en su trabajo, si tiene un juicio, en todo lo que tiene en la vida está dando todo por perdido porque, bueno, ¿y cómo puedo yo? ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué voy a poder? ¿Y yo cómo voy a poder? Una persona hace la diferencia. Miren, Steven Jobs, cuando fue dado en adopción y cuando estos padres que lo criaron lo hubieran obligado a hacer de determinada manera, él no hubiera roto los moldes que rompió. No se hubiera atrevido a ser quien fue. A veces estamos con una vida mucho más simple, mucho más tranquila, mucho más serena que ciertos personajes que trascienden y nos hacemos un nudo y nos atamos a esos preconceptos o a esas situaciones conflictivas. Entonces nosotros deberíamos aprender de que cada vida, cada día de la vida, cada momento de la vida, cada instante de la vida tiene un porqué. Todo lo que nos pasa suma y no resta, salvo tu actitud. Cuando tu actitud es para restar, es para no, para estar todo el tiempo enojado con la vida, enojado con las situaciones. Ahí estás restándote posibilidades, situaciones. Estás restando posibilidades de vivir vida a tu vida. Cuando uno no puede darse por satisfecho con lo que hace, le estás restando vida a tu vida. Estás atado, atado a cosas que te hacen daño. Yo vengo durante todo el año dando talleres para esto, ¿no? El último que hablé de este tema fue soltar amarras, que ya está para, si lo quieren conseguir, tienen que, o nos llaman al 47899014, o entran en la página www.cristinadelsolar.com.ar y van a conseguir los talleres. Si quieren escuchar los programas grabados, menos el de la semana pasada, porque tuve un accidente y se me borró. En el momento que lo iba a guardar, me equivoqué, lo cerré y no se guardó. Así que lamentablemente no está, pero este va a estar y todos los anteriores están. Entonces, cuando uno tiene posibilidades de ayudarse, ayuda al otro. Es cuando yo soy libre, puedo liberar a otros. Cuando yo me siento como pato en el agua en la vida, puedo mostrarles a otros cómo saltar al lago. Cuando yo me siento firme en mis convicciones y sé que voy logrando despacito, día a día, día a día. El sábado pasado que hicimos el taller Hablemos de Ángeles, hablábamos con las chicas que vinieron y el hombre que vino, porque vino Roque también, hablábamos de esto, ¿no? De lo simple y lo sencillo que descubrimos que es conectarnos con los ángeles. Un pensamiento, una actitud, una palabra, y ellos responden. Entonces, date el permiso de ser libre de preconceptos, que de los ángeles se habla, y muy poco, en las iglesias, que de los ángeles es algo de la nueva era y entonces nos sirve. Todo sirve, Dios permite que crezca todo lo que hace bien. El tema es que vos te des cuenta cómo utilizarlo. También crece la hierba mala. También hay gente que habla de ángeles y mejor se callara porque dice pavadas y porque enseña pavadas y porque echa miedo, pero hay que pedirle al ángel el discernimiento. Cuando uno está escuchando algo que no te cierra o que te angustia o que te preocupa, pedile al ángel del discernimiento. Porque todo el aprendizaje con ángeles es amoroso y armonioso. Y quiero dejar bien claro, porque sé que es uno de los temores más grandes que surgen, son una de las consultas que más tengo. ¿Me puedo equivocar al invocar a un ángel e invocar a un ángel caído? Y yo te digo, si llamás a los ángeles por sus virtudes, no. Y los ángeles caídos, a partir del momento que fueron caídos, pasaron a ser demonios. Entonces, sí puedes equivocarte si no conoces hebreo y mencionas un nombre que alguien te pasa en hebreo. Volvemos. Y les estaba diciendo que no te podés equivocar en invocar a un ángel. No te podés equivocar cuando le pedís al ángel de la justicia, al ángel de la verdad, al ángel de la alegría, al ángel del discernimiento, al arcángel Miguel. No te podés equivocar. Sí te podés equivocar cuando nombras nombres que no conoces. Porque ahí sí no sabemos qué estás diciendo. Pero si vos necesitas invocar un ángel, usá el sistema simple y sencillo de pedirle, por ejemplo, hoy vino el ángel de la libertad. Vino el ángel que te va a soltar las cadenas, el que te va a ayudar a estar mejor, a sentirte mejor, a conectarte con la libertad de pensamiento, de actitud, de expresión, de sentimiento. Bueno, antes de ir a los mensajes, quiero leerles estas palabras de Pablo Neruda, que están dentro del libro Ángeles a tu alrededor, porque hablan de, en realidad, del amor a la vida, ¿no? Y hablan de lo que muchas veces confundimos con la suerte, muchas veces confundimos con que a nosotros no nos toca. Él nos dice, ¿quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el blanco sobre el negro y los puntos sobre las íes, a un remolino de emociones. Justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos.

Apóyate en mí, todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Para Beatriz Almirón de Belgrano, que le mando un beso enorme, enorme, va el ángel del amor. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Para Lidia, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para María Rosa de Aedo, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Para Edith de San Justo, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez, para siempre, las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Para Jessica, el ángel del perdón. Dice, aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Alberto de Belgrano, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para Miguel Ángel de Aedo, el ángel de la guarda. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y para Lorena, que está estudiando y que le mando un beso enorme, enorme, enorme, y el ángel de la sabiduría, va también el ángel del coraje. Y él te dice, aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Bueno, y para todos los que quisieron un mensaje y un ángel y no pudieron entrar o estuvieron insistiendo y entraron en contestador, aquí va. Va para todos. El ángel de la sabiduría y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y yo además quiero invitarlos para este taller el próximo sábado a las 4 de la tarde, donde vamos a hablar de milagros de fe. Milagros donde vos podés darte cuenta cómo a través de un trabajo amoroso, constante con la oración, podés cambiar tu vida. Podés hacer que tu día sea un milagro. De ser el peor día de tu vida, pase a ser un día maravilloso. ¿Por qué? Porque uno cambia la energía de alrededor. Es un taller totalmente nuevo. Los nombres se parecen, pero yo cada sábado doy un taller distinto. Así que este sábado los espero para que juntos compartamos milagros de fe, pero además aprendamos a pedir y a trabajar lo necesario para crear nuestro propio mundo, nuestros propios milagros. Muy pronto voy a estar dando la segunda parte del taller Más Allá de la Vida, donde nos vamos a conectar con Elizabeth Kubler-Ross, los pasos que hay que dar para lograr la tranquilidad, la serenidad. Bueno, eso yo ya lo voy a ir avisando prontito. Lo vamos a hacer creo que el primer sábado de noviembre. Vamos a ir preparándolo. Bueno, les cuento que también estamos en la página www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí puedes entrar y puedes encontrar un montón de cosas. Yo el día del ángel de la guarda les envié a quienes tengo email y a quienes tengo en Facebook y en Twitter, les mandé una meditación sobre el ángel de la guarda. Meditación que está disponible en YouTube como Cris del Solar, no como Cristina del Solar, como Cris del Solar, ángel de la guarda, está la meditación y está la lectura del ángel de la guarda. Y si no, si la querés, podés entrar en mi página, en la página de inicio, ahí nomás está para que puedas verla y para que puedas disfrutarla. Una meditación guiada con el ángel de la guarda. No importa que no sea 2 de octubre, el ángel de la guarda hay que invocarlo todos los días y en todo momento, ¿eh? Y agradezco a todos los que me mandaron esos mails tan hermosos, que me han contado sus experiencias con esta meditación, y realmente es movilizante, ¿eh? Es lindo escucharlo con los chicos, hacerlo con los chicos, ¿eh? Porque los ayudás a cambiar la mentalidad y que la meditación y la oración sean parte de su vida y que la respiración sea valorada. Bueno, me voy, los dejo, yo los espero este sábado. Los espero con todo mi corazón porque esos talleres hacen, junto con los libros, con las esencias, con los talleres, que podamos seguir acá, ¿eh? En la radio, acompañándolos cada martes y jueves. Si querés llamarnos para anotarte en el taller, 4789-9014. Si querés ser amigo mío en Facebook, Cristina del Solar, ¿eh? Y bueno, nos encontramos el próximo martes. Mañana es el día del Rosario. Mañana es el día de la verdadera Virgen del Rosario. Es el día que la Virgen le entregó a Santo Domingo el Rosario. Y el cumpleaños de Lorena. Les mando un beso enorme. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquier